brilla su mejor estrella, para darle la luz a su preciosa arena. Por la mañana siempre sale el sol primero y se llena de luz el paraíso mío. En la verde montaña el jibarito canta, un lelola que es signo del mundo entero. Eres el bello sueño del mejor poeta, que inspirado en ti se murió soñando. Con tu cielo azul y tus verdes campos, tierra del Edén, isla del encanto. Y Dani Rivera, sí. Que venga conmigo a Puerto Rico.